del año 2009 y este es Ayala del tráfico pesado a los caballeros. Dice: desde la Sierra Maestra hasta el alto pico el Yunque, lo que obligó en Borinquen al blanco a darse los hinques. Los caballeros, pa' que no se cohiban, que aquí no hay dinero. Esto no es la familia Ferré, esto no es la familia Cohiba. Pa' los que son de armadura dura, ¡circuito! Dándole fin a todo el rap fresa de diva. Rabia pura, rabia pura. Anduve el man con valores al mando de la caballería, destrozándole el ano al tirano, vestido de toda su gallardía. Con lo malo muestra cría, pa' dejarlo bien de día. Con Cuba nadie se fía, pues aquí hay sangre guerrero. Aldo, mata a los imperos que tienen la ayuda mía. Pa' las damas Belache, mucha baila como el Che, enamorado de la vida y más cargado que todo el café. Puya, lance en mano y mucha trulla, con el sartén por el mango, suavecito como un tango, con la verdad en la garganta, sacando al pobre del fango, batiéndole el cobre al pendango, pa' que en Latinoamérica ya no sobren rango. Caballero, pecho en alto, que no te engañe más el palco. Con ministro o sin ministro, con Mahoma o con Cristo, esta lucha va para largo. Repitiendo evolución, esto va pa' mi nación. En Puerto Rico alzan puño, pa' Fortuño ese guasón. ¡Cepito! Tira sin miedo, ¡halo! Destruye el canalla, nadie aquí tira toalla. Ustedes dos caballeros, zumban balas que no fallan. Y un abrazo borincano para todo el hip hop cubano, para los hermanos de causa y para mi hermanito el enano, para el B, ese gran MC de los aldeanos, para mi socio Ale y Raniel, Bombertico y Real 70, vamos. Y por supuesto, para estos dos caballeros, Silvito el Libre y el gran Aldo, desde Boriquén, de Ayala, el del tráfico pesado.